día. ¿Qué dice, amigo? No digo nada. Esta es la mula cerrera que salió de mi manada. Esta puede con el tercio que se le carga cerrada. ¿Qué dice, amigo? No digo nada. A gustar tu yunta, pero yo no fui tu buey. ¿Qué dice, amigo? No digo nada. Ya no te quiero por bula, ya supe tus picardías. Querías ajustar tu yunta con el otro que tenías. La mula que yo ensillaba, la ensilla mi compañero, el consuelo que me queda, que yo la ensillé primero. ¿Qué dice, amigo? No digo nada. Amigos de mi camada, yo les vengo a noticiar que la mula que ensillaba